miércoles 14 de enero. No hurtarás. Inmediatamente después de su advertencia acerca del adulterio, Proverbios capítulo 6, versos 24 al 29, el autor plantea otro pecado, el robo, versos 30 y 31. La relación entre estos dos mandamientos, robo y adulterio, muestra cómo la desobediencia a un mandamiento puede afectar nuestra obediencia a los otros. La actitud de buscar resquicios en la ley de Dios podría ser aún más peligrosa que la completa desobediencia a la ley. La fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado. Es la vida que parece virtuosa, honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio. El que dotado de elevados conceptos de la vida, la verdad y el honor, viola intencionalmente un precepto de la santa ley de Dios, pervierte sus nobles dones hasta convertirlos en una tentación para pecar. La educación, página 150. Escucha Proverbios capítulo 6, versos 30 y 31. ¿Qué dicen estos versículos acerca de lo que hace una persona desesperada? No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. La pobreza y la necesidad no justifica el robo. El ladrón es culpable aun si tiene hambre. Verso 30. Aunque el ladrón hambriento no debe ser despreciado, debe reponer siete veces lo que ha robado, lo que muestra que, por desesperada que sea su situación, no justifica el pecado. Además, la Biblia insiste en que nuestro deber es atender a las necesidades de los pobres para que no se sientan forzados a robar para sobrevivir. Deuteronomio capítulo 15, versos 7 y 8. Es interesante que, después de pasar del adulterio al robo, ahora regresa al adulterio. Proverbios capítulo 6, versos 32 al 35. Los dos pecados son un tanto similares. En ambos casos, alguien está tomando ilegalmente lo que pertenece a otro. Sin embargo, hay una diferencia vital entre el robar y el adulterar. En el primer caso, solo se trata de la pérdida de un objeto, mientras que el segundo es mucho más grave. Se puede restituir lo robado, pero en los casos de adulterio, el daño puede ser mucho mayor que en el caso de un robo, sobre todo si hay niños de por medio. No fornicarás. Este mandamiento no solo prohíbe las acciones impuras, sino también los pensamientos y los deseos sensuales, y toda práctica que tienda a excitarlos. Cristo, al enseñar cuán amplia es la obligación de guardar la ley de Dios, declaró que los malos pensamientos y las miradas concupiscentes son tan ciertamente pecados como el acto ilícito. Patriarcas y Profetas, página 317.